sueños naufragan en estas sucias aguas. Quieren llegar a puerto y ver que se fraguan. Mi ánimo fluctúa, no queda estático. Soy una grúa, muevo el peso de mi estado linfático. Cuando quiero ser simpático me sale solo. De año sabático porque el gobierno lo dificulta todo. Sueño con esparcir mis alas y cambiar de rumbo. No estar de malas cada vez que me hundo. Si cuando me derrumbo veo todo borroso, no soy el envidioso que destruirá tu mundo. Cuando estoy bien tengo ideas que relucen. Las veo en mi mente, me atraen y me seducen. Conducen por mi calma, circulando con precaución. Llenan de luz mi alma hasta llegar a la exhaustación. Soñar despierto no es molestia para quien lucha. Solo un soñador encontrará posible esa ruta. Me he ahogado en llantos paulatinos. He deseado caminos que nunca he pisado. Me han abrigado como si fueran chaquetas de lino. No soy un adivino, pero mi intuición sí que ha acertado. Me he ahogado en llantos paulatinos. He deseado caminos que nunca he pisado. Me han abrigado como si fueran chaquetas de lino. No soy un adivino, pero mi intuición sí que ha acertado. Sueño despierto, es mi forma de mantenerme en pie. Para que no se extinga para siempre la fe. Tal vez sea un engaño que me haya autoimpuesto. Soy producto del dolor de un mundo siniestro. Quisiera tener una vida de repuesto. Por si estás estropea del todo y empiezo rollo retro. Sueño con rampas, no con escaleras. Y ahí está la trampa, la vida es muy ramera. Con la ilusión se nace, se vienen a cumplir propósitos. Y cuando al principio ves lo que hay quedas atónito. He tenido escaramuzas por cosas sin sentido. Algunos seres resentidos cada vez que te los cruzas. Sigo sonriendo sacando de quicio al diablo. Pocas veces entiendo a ignorantes y sus vocablos. Pero si de mí hablas, hazlo con propiedad. Rara vez sus lenguas me llevaron a un estado de ansiedad. Me he ahogado en llantos paulatinos. He deseado caminos que nunca he pisado. Me han abrigado como si fueran chaquetas de lino. No soy un adivino, pero mi intuición sí que ha acertado. Me he ahogado en llantos paulatinos. He deseado caminos que nunca he pisado. Me han abrigado como si fueran chaquetas de lino. No soy un adivino, pero mi intuición sí que ha acertado.